RCDMX presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Hola. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Disculpen la tardanza. Nos tardamos mucho en iniciar, pero pues aquí estamos en una nueva emisión más de Flashback, donde recordamos aquellos viejos y buenos momentos. Para la gente un poquito más antigüita, ¿no? Como yo creo que soy antiguo, no lo sé. Pero en fin, antes de comenzar quiero pasar a saludar a la gente que nos acompaña esta noche. Primero pues saludo a Meyali, un saludo a Meyali personalizado que me habías pedido. Ahí vamos a ver qué armamos ahí con el buen Martín Pixel, el 15, no sé. A Angelopolis, a Astrid-SS, a Crush Dan, al buen Elotito, a la novia de Lloyd, creo que es la novia de Lloyd, si no es Lloyd, hazme un Goku, a Elber, a iPlayer, al buen Julio Fonseca, que sé que lo han de extrañar como cada viernes, porque pues su programa está bien bonito, a mí me encanta, entonces chequenlo el siguiente viernes, y bueno, a Mayer Link, a MB03, a Moisituk, a Ponferrara, a Saulupi, a SouserZ y a Zero SHC, supongo, disculpa si lo mencioné mal. Y bueno, ahí ya se está preguntando lo de la Twipcan, como ya bien lo dijo Icaros antes de iniciar el programa. La Twipcam será el domingo. ¿El domingo a qué hora, Icaros? ¿Qué horas va a ser la Twipcam? Bueno, el... A todo de lo que es el concurso, y a las 4 de la tarde se va a hacer lo que es la Twipcam. Pero bueno, ya, de estarlos mareando con tanta porquería de mi parte. Paso a saludar a la gente que me acompaña esta noche. Primero pues saludo ahí un invitado un tanto extraño realmente para mí. Digo, a lo mejor para otro tipo de gente no, pero para mí sí lo es. Y bueno, saludo al buen Koji Neox que nos acompaña, así que por favor, Koji, saluda a tu público, supongo, sí, por favor, saluda a la gente que nos escucha esta noche, que más que nada es gente, yo creo que le gusta escuchar anécdotas de farmacia o hablar de esos juegos que en su momento nos marcaron. Pero bueno, Koji, por favor, saluda. Buenas noches, invitación rara, dice Bram, porque fue no de último minuto, sino de repente Lloyd me dice, no tienes nada que hacer, porque fíjate que hay reset, y yo, bueno, perfecto, y pues aquí estamos, para hablar de juegos retro, que nunca está de más recordar de dónde viene uno, qué nos forjó y las cosas del pasado para conocer nuestro presente y nuestro futuro. Chida la invitación, ahí los dejo otra vez con Euram. muchas gracias. También paso a saludar al productor de esta noche, al productor, al técnico que hace posible, de hecho, una gran mayoría de los programas de Reset, al gran mezclador, que por cierto ahí tiene un proyectillo que yo voy a anunciar al final del Flashback, porque a mí me gustó. Entonces, pues primero saluda y preséntate a tu público y a tu groupie que ahí está, señor Eloyd, por favor, saluda. Hola, si experimentan fallas técnicas, háganmelo saber, porque sigo experimentando con esta máquina nueva. Creo que no es tan lista para las transmisiones. Entonces, pues díganme cualquier cosa si algo está fallando. Y pues sí, por ahí tengo ese nuevo proyectito que está bastante, pues, bonito. Me gustó cómo quedó, entonces ahí al rato le echamos una platicadita. Y pues ya. Hola, mi grupi. Hola, Sarita. Ya. Ay, ay, mira qué tierno el chico, qué tierno. El amor es... Ay, pues de una vez que está ahí hablando, el buen Ice Player, que por cierto también sacó una muy buena infografía del Game Boy en el canal de Resident YouTube, que se le pide a la gente que se suscriba para que se sigan subiendo. Igual se van a seguir subiendo cosas, ¿no? Cosas de calidad como las que hace el buen Ice. Así que por favor, saluda a tu gente, Ice Player. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Un gusto estar otra vez aquí en nuestro ya tan querido y afamado Flashback. Tenemos un buen programa y bueno, pues a comenzar, ¿no? Vamos a darle. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí y sacrificar un viernes de antro. Gracias, Ice. Y también presento a la estrella de todos los viernes, a la verdadera estrella, no yo. O sea, yo nada más aquí estoy. Saludo y hola, ¿qué tal? Y conduzco esta cosa a la verdadera la verdadera estrella de todos los viernes. Julio Fonseca, por favor, saluda. No, ¿cómo que la estrella aquí? La estrella son los videojuegos, retro, y pues acá ya te extrañamos, Fran. Y pues un saludo a todos los que están en el chat, muchas gracias por estar por acá. Aquí anda. Y bueno, más allá de otras presentaciones y de otras cosas y de más anuncios parroquiales, yo quiero pasar rápidamente al primer juego de la noche que nos compete, que es un juego salido en 1981. Claro, no sin antes escuchar su pista correspondiente y que el chat adivine de qué juego vamos a hablar, de qué se trata, ¿no? Thank you. en lo que veo como Crush Dan da una biografía algo extraña de mí. Pero en fin, estábamos hablando de Galaga, un juego que creó Namco antes de que fuera Namco Bandai. Específicamente se hicieron un montón de versiones para un montón de consolas y de hasta para computadoras, pero esta vez voy a hablar de la que salió en 1981, la que Midway distribuyó en los Estados Unidos. Básicamente, pues fue diseñado como el sucesor del juego llamado Galaxian en 1979. Y este juego, pues en este juego el jugador básicamente debe enfrentarse a un enjambre de marcianos que están atacando atacando la Tierra, ¿no? Y bueno, los mataremos pues disparando bombas o actuando como kamikazes. Cuando el juego realmente inicia, los marcianos pues no aparecen inmediatamente. En su lugar pues aparecen dando así unas vueltecitas o piruetas como una especie de presentación para tomar una formación determinada. De ahí pues cuando salen de la formación empiezan a disparar y bueno, nuestro objetivo es destruir a estos marcianos, ¿no? Cada marciano se necesita cada marciano pues necesita ser eliminado, ¿no? Adicionalmente pues están los, como bien sabrán, en este tipo de juegos, que esta sale de la versión que estoy hablando, que es la de NES, había marcianos comunes y los boss, ¿no? O sea, estos bosses del juego pues tenían una peculiaridad, o sea, algo interesante, ¿no? Uno que necesitaban más de un disparo para poder derrotarlos, y la otra pues es que tienen el poder de usar el llamado Tractor Beam, y cuando un boss pues esté a medio camino de la formación del jugador pues usará un láser para tratar de secuestrar la nave, ¿no? Y bueno, nosotros pues podemos agarrar y dispararle de tal manera de que rescatemos la nave, etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, un poco más que se puede hablar. Realmente el juego es muy muy sencillo, pero bastante divertido. Tiene muchísimas fases. De hecho, que si no mal recuerdo, cada 3 niveles se puede participar en un stage de reto, donde pues se debe disparar a 40 marcianos, los cuales pues va moviéndose de forma aleatoria en la pantalla para poder ser eliminados. Y bueno, si llegas a derrotar a todos en estos retos, en estas pantallas de reto, el juego pues te va a regalar 10.000 puntos como premio. De lo contrario, pues si no logras completar ni matar a todos los marcianos, se te regalarán 100 puntos por cada uno. Realmente, pues como les vuelvo a repetir, es un juego que creo que ha salido hasta para Nintendo 3DS, ya sea como remake o como como el mismo juego en sí, y pues en muchos webs lo pueden conseguir, pero pues esta vez les hablo aquí de la versión de NES, que fue la que yo probé en su momento. Y me gustaría que aquí el buen invitado Koji que juegue en páginas cristianas, no sé por qué. Galaga, a ver, cuéntame, Koji, que te gusta o no te gusta Galaga. Y si no te gusta, dinos por qué, ¿no? Pues de hecho, la primera vez que lo jugué fue no sé si recuerdan que había la versión piratona de los NES, que eran los Family con chorro mil juegos. Bueno, mi tía tenía uno, entonces yo jugaba los chingo mil juegos y recuerdo que uno de ellos era efectivamente el Galaga. En ese momento como que tenía pues todo de andar disperso y demás, pero entre los que más me gustaba recuerdo que sí era el Galaga. ¿Cuál otro? Había uno de, creo que era Defender y algún otro, no recuerdo los nombres, que eran puros de navecitas y me mantenían entretenido. Y ahorita que hace rato que me dijeron, no, es que es el Galaga, y dije, es que sí me acuerdo, pero no recuerdo cuál. inmediatamente me fui a Papi Google para que me dijera, a ver, debo recordar cómo se juega esta madre. Y ya, llegué a una página cristiana, por azares del destino, donde tenían versión jugable en línea del Galaga. Me acordé de que, bueno, la verdad, el juego sí está bueno, o sea, como todos los juegos de esa época, están enfocados en empezar fácil, darte un sentimiento de, no, sí puedes, y poco a poco, volverse un poquito más difíciles. Lo que tenía de plus era de que, ahorita que como estoy diciendo, era Euram. Si capturaban tu nave, tú podías recuperar esa nave, unirla a la nave que tenías de estándar, y ya tener una nave que disparara pues doble. Vaya, ya para imagino yo que para la época, que era el 81, ya eso fue así como que, no manches, wow, güey, puedo no importa si me quitan una nave, la puedo tener y luego puedo disparar doble y demás. Digo, en esa época lo importante era, pues, los puntos, ser el más chingón del scoreboard y demás. Pero, vaya, para esta época todavía presenta bastante reto. Digo, yo estuve jugando y no pude pasar de la tercera fase. Y sí tengo como que una que otra tiempo de experiencia con los shooters. No nada más de primera persona, sino de naves y demás. Pero sí me costó un buen, y sí es un buen reto ahí para quien... Para quien no tenga nada que hacer un día del trabajo, que se fue el jefe un día, pues nomás googleé en Galaga online y les van a salir mil y un opciones ahí para que lo chequen. Y el que sepa de qué está hablando, me imagino que también se recordará buenos momentos del pasado con el Galaga. De hecho, Galaga, te digo, muchos, por ejemplo, estaban aquí hablando en el chat y me pareció interesante que muchos lo jugaron en diferentes sistemas. Por ejemplo, Elber lo jugó en el Atari 2600 y el Atari 7800, otros en el Family, otros en esas cosas Famicom chinos. O sea, creo que es un juego clásico que todo el mundo ha de haber jugado en su momento, y pues realmente vale muchísimo la pena, o sea, echarle el guante. Pero no, yo no hablo aquí las estrellas, como diría el buen Julio, las estrellas son los videojuegos. Y pues de una vez, Julio, salta y cuéntanos, ¿te gustó Galaga? ¿A ti te gusta Galaga o no te gustó Galaga? Pues sí, fíjate que sí me gustó Galaga, pero como muy pocos más bien de los juegos, es más bien por un cariño pues casi familiar, porque Galaga es uno de esos juegos que a mi papá le gusta mucho, y es uno de esos juegos con los que mi papá pues prácticamente me dijo, mira, esto es un videojuego, éntrale, ¿no? Y pues ahorita que estaban diciendo de que si era Galaga Galaxian, este es uno de los muchos juegos que salieron por esa época, pues casi del mismo tipo, como por acá mencionan Space Invaders, también está Galaxian, está el Galaga 88... Está el Gap, un juego que se llama Gap Plus, Moon Alien, Swarm, Pieces, Uniworld, etcétera, etcétera. Como de esos juegos, cuando todavía no existía bien estructurada las marcas, ¿no? Cada quien podía sacar su juego y no había problema, aunque fuera casi una calca. Pero estamos a casi 31 años, si no me equivoco, si no me fallan las matemáticas, de que haya salido este juego, y no pierde vigencia. Vaya, es un juego que cualquier persona de cualquier edad puede entrarle y decir, está bien padre este juego. Y pues, bueno, en cuanto a la música, pues ya escucharon la música que más bien es el tema de entrada, y creo que, no sé si, pues de alguna forma del final, no sé si tenga final, yo solamente había escuchado el del intro, porque durante el juego no hay música, solamente se escuchan los sonidos pues de disparos y de cuando van bajando los enemigos. Las gráficas pues son, a lo mejor a algunos les pueden parecer simples, pero funciona perfectamente, queda bien definido quién es quién y qué va a hacer qué. Y sin embargo, como decía, el nivel de adicción es casi de 1 por 10 al infinito, porque uno lo juega y, o al menos, o quizá gamers obsesivos como yo puedo llegar a ser en algún momento de, ay, güey, tengo que ver hasta dónde puedo llegar. Y fíjense qué curiosidad, yo no sabía que cada alien tenía como su puntuación. Yo disparaba a lo güey y que me dieran puntos y ya, ¿no? Seguía la siguiente. Pero resulta que, por ejemplo, los aliens azules costaban 30 puntos. Pero era diferente si un alien azul te atacaba, ese costaba 60 puntos. Bueno, te daba 60 puntos. Igual los rojos, por ejemplo, costaban 50, pero si te atacaban, costaban 100. Y había unas combinaciones bien raras. Por ejemplo, si un alien mayor, o sea, de los chidos, de los de hasta arriba, en formación costaba, bueno, te daba 60 puntos. Y si no había nadie alrededor de él, te costaba 150. Y ya si eras muy acá, por ejemplo, un alien mayor atacando con dos acompañantes destruidos antes que los acompañantes te daba 300 puntos. Y finalmente el alien este, si tenía dos acompañantes destruidos después de los acompañantes, te daba 800 puntos. Yo no sabía ese tipo de combinaciones que están bien raras. No sé si en algún momento alguien se puso a pensar de, ay, sí, voy a matar a este primero y luego a este otro para que me den más puntos. O a lo mejor le entraron como yo de, muevo, disparo, me muevo, disparo, me muevo, disparo, ya la pasé, yes. Y pues, me vienen recuerdos de anécdotas, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes, aquí en el DF, en la Glorieta de Insurgentes, había un local enorme de Arcadias. Uy, ahí, legendario, güey. Ajá, y qué triste, ya hace pues como 10 años yo creo que ya no existe, y qué triste, pero bueno, yo tengo muchos recuerdos de precisamente de este juego, y les decía de ir con mi papá, y probar Galaga. Y pues nada, es un juego bastante padre, yo lo sigo teniendo en un lugar muy especial porque me gusta mucho, está muy bien hecho y pues les digo las anécdotas pues casi familiares de este juego. Y pues nada, eso sería mi experiencia con Galaga. Galaga, un juego que en su momento también, si no mal recuerdo, se hicieron remakes y hicieron versiones para consolas actuales, si no me equivoco en mis datos. Si no, por favor, ahí corríjame. Realmente, yo no recuerdo muy poco. Para mí fue frustrante, sinceramente, porque pues pasaba niveles, pero no sé. O sea, a pesar de ser un muy buen juego y con un reto bastante, bastante elevado, pues digamos que no fue como que algo que a mi forma de ver marcara mi infancia, ¿no? Pero pues, Ice dice que sí, que a él sí le marcó, ¿o no te marcó Galaga, Ice Player? Sí, bueno, digamos que Galaga es uno de los, realmente de los pocos juegos clásicos que no han pasado, más bien que el tiempo no le ha pasado factura, ¿no? Se han hecho muy buenas versiones, de hecho la más reciente, lo que era Galaga Legions, que está en lo que es el marketplace de PlayStation, y lo que es Live Arcade en Xbox, y la infinidad de clones, ¿no?, que se generaron durante ese tiempo. Pero fuera de todo eso, fuera de los clones, fuera de las versiones remasterizadas y super recontra remasterizadas en alta definición y que podríamos jurar que ya no es Galaga, yo creo que Galaga fue en su momento, y no es por compararlo con otra gran leyenda de la industria que sería Pong, pero me parece que lo que Pong hizo para los videojuegos, que fue impulsarlos, catalogarlos como ya algo serio, algo bueno, y algo que si no hubiera existido Pong, yo creo que no estaríamos ahorita hablando de nada de esto. Yo creo que Galaga le hizo eso, pero a lo que era el género de los shoot 'em up. Sí había grandes juegos, me acuerdo que Galaxian fue primero que Galaga, pero Galaga como que tenía ese toque, esa magia que lo hacías que lo volvieras a jugar y a jugar y a jugar, ¿no? Como ya hemos dicho, bueno, subes de nivel, sube la dificultad, sube todo, entonces pues se volvió un reto, ¿no? Porque tenías que incluso, en la Galaga original había nada más un botón que era el de disparo, ya después era dos botones, que era el de un solo disparo y el segundo botón era un disparo doble, ¿no? Pero el disparo doble creo que te empezaba a costar ya cierto trabajo, ¿no? Entonces el reto consistía básicamente en la arcade original, que era la de un solo disparo, que bueno, conforme aumentabas el nivel, lo iba diciendo, incrementaba la dificultad, pero no en cuanto a la cantidad de enemigos, sino en cuanto a la velocidad, perdón, Y esto era muy interesante porque ahora sí que era mashear el botón tal cual. Yo me acuerdo que había una de las maquinitas de donde yo jugaba que el botón ya no servía, ¿no? O sea, estaba ahí de adorno realmente, porque tenías que darle muy duro para que detectara el botón, más bien el circuito detectara que estabas presionándolo, ¿no? Entonces era impresionante que a pesar del tiempo que cuando yo conocí Galaga, pues había todavía la maquinita ahí, ¿no? La estuvieran jugando y yo tuve la, afortunadamente, también la fortuna de ir a jugar con mi papá, que fue el que también me inició a mí y a mi hermana en todo esto de los videojuegos. Y bueno, era muy, muy divertido ver también cómo tu propia familia también se clavaba, ¿no? Ahí en el juego y te decía, mira, es que tienes que darle aquí y es que porque acá y sacas más puntos, como lo habían mencionado. Pues sí, ¿no? O sea, también tenía esa magia de que tenías que demostrar quién era quién en el leaderboard. Tenías que ver los puntos que podías hacer. Me acuerdo también que en los bonus rounds, si eliminabas a todos los enemigos, pues te daban además otra puntuación extra y que podían ser vidas, ¿no? Que eran muy, muy valiosas. Era el recurso primordial en los niveles más difíciles, ¿no? Entonces, a lo mejor y no es tanto así que me haya marcado mi infancia, porque creo yo, y por lo que he vivido, creo que hay juegos que me han marcado más. Pero no puedo dejar de lado Galaga. Para mí es el juego que marcó ya los shoot'em ups, que los presentó tal cual al mundo. Le dijeron, esto es un shoot'em up, adelante, hagan lo que quieran. Y de acuerdo a Galaga, pues hemos visto también varios juegos semejantes. Y con semejantes me quiero referir a la manera de jugarlos, que ya eran en arcadias más recientes. Y como por ejemplo puede ser 1942, 1900XX, etcétera, que son juegos similares a lo que era Galaga en su momento, pero bueno, ya influye, ¿no? Lo que es el hay más movimiento de enemigos, hay más balitas, hay un aumento de gráficos súper impresionantes, pero me parece que Galaga es el que inició tal cual, y bueno, yo creo que más que digna mención en nuestro flashback, ¿no? De hecho, o sea, más que podamos decir de Galaga, creo que es un clásico. Hay muchos más y fue precursor hasta de juegos tipo Toho. Si alguien conoce Toho, pues juegos de ese tipo que están francamente geniales, la verdad. O sea, ese tipo de juegos siempre son divertidos y hasta podría decirse que nunca pasan de moda, diría ahí el buen Kiki Kabuto. Nada más quisiera a ver, Eloy, ¿te estás ahí rapidísimamente? Si no, para... Sí, aquí ando. Ah, perfecto, como no me dijiste, ahí me dice Julio que fuiste a hacer un Goku y yo, ay, ay, ay. Ah, entonces... Pero puse en el chat que Simón, creo. Ah, bueno. A ver, háblanos de Galaga, Eloy, ¿qué onda? ¿Te gustó o no te gustó Galaga? De hecho, mi experiencia con Galaga era porque tenía un Sega Master y pues al principio nada más tenía... este juego me llegó como en segunda instancia porque lo encontró mi papá así de repente, pues dijo, ah, mira, una baratija, literal, no sé cuánto le haya costado en ese entonces, pero pues fue así como, no sé, si ahorita encuentras un juego de 50, 100 pesos en una tienda de boletito, ¿no? Y mi papá lo vio así como que, oh, y lo compró. Entonces, pues, digamos que a mí me llegó un poco muy, muy tarde a lo que ya sería la fiesta de las consolas. Y yo lo llegué a ver, inclusive en versión arcade, pero no eran arcades porque eran como maquinitas que eran por tiempo. Y lo llegué a ver más o menos, bueno, esa fue la forma en la que la llegué a probar antes de, pero era como que no me llamaba la atención el hecho de que fuera tan así, como muy sencillito. Lo llegué a ver, me gustaba más el hecho de este que se llamaba Space Invaders y ese lo llegué a probar más en su tiempo, ¿no? Este fue más como un... Ah, sí, pues es algo que ya vi, algo que no me interesa tanto. Pero cuando lo empecé a jugar en el Sega, tenía esta particularidad de los nivelcitos que decías tú. Venían como ambientados con colores, no era como blanco y negro. Y eso era algo que me hacía que dije, pues esto es diferente, o sea, no lo había visto. pues no sé, no lo había visto en la versión comilla original que vi. Y pues fue así como que, ah, bueno, al menos es diferente, al menos no está una babosada. Y dado el hecho de que, como no tenía más juegos de este sistema, pues fue así como que, ah, bueno, ya entonces lo jugaba por esa razón. Pero en realidad, yo no era como dice este Ice, que él le daba las ganas, o Julio, que decían que son muy, muy perdón, Julio fue el que le dijo, que es muy de pues, pasar los niveles, ¿no? Así como dice Koji, yo creo que me frustraba a los primeros niveles y decía, ay, no, ya, demonio. Yo creo que lo más que ha de haber llegado fue nivel 10, y eso exagerándole. Recuerdo que nada más las primeras veces vi los niveles, digamos, bonus, y de ahí en fuera ya no lo tocaba. Pero pues creo que como parteaguas a mí no me parece tanto. Yo creo que Galaga se hizo nombre famoso más adelante, y más que nada por la onda retro, y por los, digamos, pues los diseños de 8 bits que se hacían con los enemigos y las navecitas de este juego. O sea, yo creo que más bien Galaga vino a tomar énfasis más adelante, como un flashback precisamente, como lo que estamos haciendo ahorita. Es donde Galaga realmente vino a cobrar importancia para el mundo del gaming. Siento que en su momento, o al menos para mí, y eso yo lo veo como una persona que pues, era un niño en esos entonces, no me significó gran cosa. Digo, a lo mejor ahorita que estoy haciendo estos programitas, que ya más al rato hablaremos, pues yo no lo he visto tanto como trascendencia. Yo creo que más bien, como digo, era una competencia más de lo que ya estaba en el mercado. Digo, ahí estaban Space War, Space Invaders, Galaxium, creo que se llamaba el de Atari, y pues eran así como que, como ya dijiste, clónicos que a lo mejor presentaban pequeñas variantes, pequeñas diferencias, pero a fin de cuentas eran lo mismo. Pero pues creo que esa es la razón por la que Galaga se hizo famoso o se hizo trascendente. Fue más que nada este realce en la época de los 90s con lo retro. Bueno, pues ahí está cada anécdota, cada comentario con respecto a Galaga. Realmente hay a muchos, por ejemplo, a muchos como a Lloyd o a mí, o sea, no nos, incluso creo que, ¿quién dijo? Koji, o sea, ahí comparto la opinión de, pues, no soy tanto de Galaga, pero pues, digo, no deja de hecho de ser un muy, muy buen juego, ¿no? Pero en fin, yo creo que con esto terminamos nuestra sección de Galaga y pasamos al siguiente juego, así que, Lloyd, por favor, puedes pasar y poner la siguiente pista. Muchísimas gracias. Entonces, por favor, a ver si lo pueden adivinar. Creo que no lo van a adivinar, pero pues ahí está. Realmente es un juego que a mi forma de ver es muy de nicho, así que por favor, Eloy. Thank you. Ya, tranquilo, Eloy, tranquilo, muchachote. Crush está, pero bien exagerado. Hay alguien que sí medio le dio. Bueno, de hecho, sí le dio, podría decirse, es Sorcerer Z. Y de hecho, sí, es de última, más que de Dungeons & Dragons, del juego que estamos hablando. Del que vamos a hablar en específico de Ultima 4, Ultima 4, la cuarta entrega de esta saga que aún sigue saliendo en la actualidad. Y creo que ya van por el 7, si no mal recuerdo. Y en fin, vaya, y como les mencionaba anteriormente, Ultima 4 es un juego realmente muy de nicho. O sea, a pocas personas les gusta y no sé si para desgracia o para fortuna soy una de ellas. Realmente a mí me gustó. Aquí a la gente vía Skype me mencionaban que no les había gustado, que a mí me gustaría saber por qué. Bueno, pero en fin, nada más como datos técnicos, pues Ultima 4 pues sale por primera vez en 1985 para la Amiga y para Apple II, que es la, y pues como saben, pues la cuarta entrega, ¿no? Bueno, pues hablar de Ultima realmente hablar de Ultima 4 básicamente pues es empezar las cosas de una manera interesante. Primero que nada, porque pues Ultima 4, para los que quieran introducirse al mundo de Ultima, pues es una muy buena introducción. Realmente yo no puedo decir que los primeros juegos de la serie sean malos, pero no lo lograron. Entonces con Ultima 4 pues es una muy buena introducción a este tipo de juegos, que es un RPG. O sea, no es el típico RPG, realmente, digo, hay que aclarar. Desarrollado por Origin System, como dije, para PC, efectivamente para PC. Y bueno, realmente el juego del 4 pues tiene el mismo lugar en el mundo de los primeros tres últimas, y comparte pues ciertas similitudes como algunos personajes, etcétera. Sin embargo, pues digamos que Ultima 4 fue un reboot de la historia. De hecho, los primeros tres juegos de la serie se les conoce como la Edad Oscura. Y en Ultima 4 empieza la famosa era de la iluminación. Y bueno, en los juegos hasta este punto, pues Britannia había sido amenazada por entidades malignas que representaban como enemigos visibles, tangibles, y que podían ser destruidos. Y a diferencia, en Ultima número 4, Britannia pues estaba amenazada por algo que requería una estrategia un tanto distinta, una estrategia mágica de armas y armaduras necesarias pues, en los primeros tres juegos, ¿no? Esta vez el enemigo pues es la apatía, la injusticia, el orgullo y los vicios similares que pueden acceder sobre una sociedad que pues está dada, según esto, en la prosperidad. Y bueno, para no contar así y destripar pues, más el argumento de este juego, que al parecer pues, tiene un ritmo un tanto calmado. Realmente es un juego muy calmado, a pesar de ser un RPG un poquito más pasivo. Sí hay combates, y yo creo que es una de las cosas que les ha aburrido a mis compañeros. Si hay combates, pues la interacción no es tanta como en las entregas posteriores, ¿no? O en las anteriores. El reto está de esto, es saber cuándo pelear, etcétera. O sea, como buen RPG, pues puedes ganar recursos, tienes que saber cómo administrar tus recursos, etcétera, ¿no? Entonces, realmente es un juego muy completo en lo que se refiere a la historia, como todo buen RPG. Y bueno, como les menciono, pues las mecánicas que Ultima ocupaba pues están un poquito desfasadas, diría yo, para lo que hoy es en día. O sea, de hecho, si juegan Ultima 4, pues le das, puedo asegurar que les va a aburrir como está planteado, a pesar de que tenga una historia muy buena. Porque pues primero, estás esperando buenos gráficos, pues no los tenía realmente. O sea, no tenía tan muy buenos gráficos para la fecha. Y bueno, durante los combates, pues en el terreno que te encuentras, pues afectará mucho la estrategia y las armas que utilices, por lo tanto, pues estará muy limitado. El arsenal de armas realmente es bastante estándar, diría yo, pero el sistema de magia es lo que resulta interesante dentro del juego, como ya les mencioné anteriormente. Realmente, Ultima 4 sienta las bases para toda la serie con respecto al modo que la magia se adquiere y se utiliza, ¿no? Realmente, pues, como buen RPG, vas conversando con la gente, etcétera, ¿no? La desventaja que puedo encontrar en este juego es que se puede tornar tedioso por la necesidad de tantos viajes que tienes que hacer y son largos. Y bueno, realmente los combates igual se llegan a tornar hasta repetitivos, pero en general a mí me gustó. Entonces, pues yo creo que es ya podemos continuar. A ver, Julio, dime por qué no te gustó Ultima. A ti, bueno, te gustó, no sé, a ver, cuéntame rapidísimamente. No, pues yo soy de los que no me gustó Ultima, pero sabes, no tuve el tiempo para checarlo bien. Sin embargo, los videos que vi, se me hizo un juego bien aburrido, bien tedioso. La música era muy lenta, la acción era muy lenta. De la historia, pues a lo mejor tiene una super historia bien profunda, pero lo poco que alcancé a ver no me llamó nadita la atención. Las gráficas, como ya dijiste, son, pues, no tan buenas, digamos. Sin embargo, como decías, hay un Ultima 9, creo que es el último, valga la redundancia. Y pues eso me da a entender que pues es un juego que mucha gente sigue, mucha gente ha de haberle gustado. Yo soy de los que pues no me gustó. Y pues ya, creo que eso es todo, porque de hecho no tengo mucha experiencia con este juego. Y te digo, los videos que vi me aburrieron. Y de hecho aquí en mi cuadernito apunté Ultima 4, línea, me aburrió. Y ya, nomás eso. ¿Cómo ven? Línea, me aburrió. Dios, ay, qué malo. Bueno, sí, realmente sí. O sea, entiendo realmente que el juego es bastante intenso. O sea, es tedioso, realmente sí es tedioso. Pero pues es de esos juegos que... raros, que no sé si les ha tocado algún juego raro que a nadie le gusta, pero a ti te gusta. Así me pasó con Ultima. O sea, a ver, Aiza, ¿a ti por qué no te gustó? Híjole, es que, como dijo Julio hace ratito, es que sí es aburrido. Tengo que reconocerle que sí hay muchos elementos de RPG que le aportan a los RPGs de hoy en día y a los que hemos hablado también en los programas anteriores. Pero Ultima, híjole, por lo menos si hubiera tenido un poquito de un, no sé, un poquito más ameno, ¿no? El pues sí, un programa, porque es un programa tal cual de la Apple II. Entonces, no sé, o sea, sí, siento yo que se pudo haber hecho algo mucho mejor con Ultima. El juego resulta cansado, déjate tú por los viajes largos, sino por eso de que tú pudieras hacer la conversación, que tú le escribías el tópico y te respondía y te quedabas de... Y nada más para ahí estarle escribiendo y a ver qué te contestaba, no sé, como que... A lo mejor y tendrías que tener como que cierta perspectiva de las cosas, no sé. Pero te cansaba mentalmente, era aburrido, gráficamente no puedo exigirle mucho a ninguno de los juegos que tratamos en Flashback, porque bueno, se trata de juegos súper súper viejitos y los recordamos con mucho cariño porque nos hayan divertido y, o nos hayan marcado, o etcétera, ¿no? Pero en el caso de Ultima, híjole, no sé, como que lo tengo en el aparador junto con Beast Wars de juegos malos que no me gustaron. No por a lo mejor Ultima sí entra en la categoría aburrido, pero no, definitivamente hablar de Ultima es como que no sé, hacer el tema muy tedioso, no me gusta nada. Sí, entiendo y entiendo su punto. Como, a ver, Eloy tiene muchas anécdotas, cuéntanos, Eloy, a ti, ¿por qué no te gustó Ultima? ¿O si te gustó? Tengo sentimientos encontrados, no sé por qué algunos en el chat tienen como la onda del F5. Yo tengo la transmisión en otra máquina funcionando y se escucha. Tengo sentimientos encontrados, no sé por qué causa los chunches del F5, pues si no le escuchan, pues denle F5, por favor. Yo sí tengo, como dije, sentimientos encontrados porque este juego, alguien que digamos fue como quien me inmiscuyó en el mundo de los videojuegos, de la computación y pues, también del inglés. Tuvo la buena idea de contarme la historia de los primeros Ultima. Y me decía, no, pues son elfos y son shalala. Son personajes épicos, te van llevando por una historia en la cual tú puedes ser un paladín, tú puedes ser un mago, tú puedes ser así. Y yo, oh, qué emoción, ¿no? Y entonces me dijo, bien, este es Ultima 4. Este es un diccionario. Y vas a jugarlo. Y yo así, órale. Y pues imagínense que muchísimas de las palabras que están en ese juego ni siquiera existen en el diccionario porque eran palabras creadas para el juego. Cosa que me enteré después, ¿no? Entonces, pues digamos que yo lo que pude aprender de ese juego fueron palabras como honor, palabras como justicia, palabras como pues amor. Eran digamos que parte de las clases que manejaba el juego para ir creando a tu personaje o para irlo haciendo un guardián. Que era como el fin último de este juego. El hecho de que puedas crear, no recuerdo si era exactamente guardián la palabra, pero bueno, es como un digamos sabio, el cual digamos que tenía todos los niveles, porque depende de tú al principio cuando elegías el personaje, te ponía la elección de qué tipo de stats querías repartirle, pero estos stats afectaban y era algo que pues hoy día en muchos RPGs ni siquiera lo vemos, y en ese caso era un juego muy muy viejo. Y ya estaba, ¿no? Entonces era como que, órale, sí está interesante el hecho de que esto ya estuviera en un juego desde tan atrás. Es, por ejemplo, como lo que vemos ahora en Mass Effect, de las clases y de los personajes que tenemos, bueno, las razas. Y, bueno, en este caso todos eran humanos, ¿no? Pero sí tenían así como su rol específico dentro del rol, ¿vale? Valga la redundancia. Y el objetivo era ir, y en base a tus acciones, también ibas teniendo como consecuencias. Por ejemplo, había unos comerciantes que eran ciegos. Y eso me daba mucha risa porque el juego que el comerciante ciego no se daba cuenta si tú le dabas o no le dabas bien el dinero que él pedía por un arma o por un ítem. Y entonces yo pues, joven e inexperto en esos días, pues, le voy a dar 1,000 de oro o cuando pedía, no sé, mucho menos de lo que realmente pidiera. Y eso iba repercutiendo en una como barrita, bueno, no era una barrita, era como una como un pentagrama donde tenía unos círculos en medio que era como hacia dónde te estabas dirigiendo, casi como lo que vimos en el juego de Old Republic, donde te ibas dirigiendo hacia el lado oscuro o hacia el lado de la fuerza, pero no nada más era como ir y venir del lado oscuro, sino era como tomar matices de honestidad, justicia, amor, valor, coraje, etcétera. Entonces todos estos valores, digamos que iban equilibrándose hasta el punto en que, digamos, al final tenías que llegar a hacer el círculo perfecto. Bueno, de hecho eran 3 círculos en el centro, creando un punto en el centro donde ya tenías el equilibrio de todo. Y pues, por ejemplo, a mí, como dijiste, eran tediosas las peleas. gráficamente no era nada agradable. Y lo peor es que era con este mousecito que tenía esa Apple primera, que era muy molesto. Bueno, digo Apple primera porque fue la primera que vi, no porque en realidad fue la primera. Y era muy, muy raro el mouse, como que no me acomodaba. Entonces, el juego como que me molestaba por eso, porque de hecho se podía jugar más con el tecladito, que era lo común, pero como que los menús no los podía sujetar mucho si los usaba desde el teclado. No era tan cómodo pues los menús, porque eran muy lentos al desplegarse. Entonces yo creo que eso era lo que me molestaba el juego, porque a lo mejor la historia sí ya me había atrapado, pero el hecho de que tuviera que estarla traduciendo me hacía poner atención de lo que estaban diciendo. Y el hecho de que como insisto, estaba traduciendo tal cual, palabra por palabra, casi, yo estaba pues atento a lo que tenía que hacer. Y bueno, total que después de, yo creo que fácil un mes y medio de juego, pues llegué a terminar este juego y debo decir que la satisfacción que me dio terminarlo no fue porque el final fuera bueno, no fue por terminar el juego, sino fue por el hecho de que pude terminar un juego en inglés yo teniendo como, no sé, 11, 10 años. Entonces ese fue como que digamos mi satisfacción, no en realidad el hecho de terminar el juego. Entonces creo que hay maneras hoy día más sencillas de enseñarle inglés a un niño o a alguien, a algún preadolescente, pero sí pueden aplicar la que me aplicaron a mí y cambiarle los settings a sus consolas y hacer que sus hijos, diagonal primos, diagonal sobrinos, pues aprendan así inglés. ¿Quieres aprender? Toma, aquí está el diccionario, ahí está el juego. Tran. Ya vieron cómo lo iba aprendiendo inglés. Sí. No, pues un poco más que decir. Ultima realmente pues, es un juego muy. Es una saga, como vuelvo a repetir, de nicho para PC. De hecho, si no mal recuerdo, creo que Ultima lo compró Ubisoft. Ubisoft tiene ahorita la licencia. Entonces, ahorita creo que sacaron el 6 o el 7. Ya no le seguí la pista después del 5, entonces pues realmente vale mucho la pena que aquellos que les guste un RPG denso y así, pues ahí está, es un juego muy de nicho, y yo creo que aquí dejo eso y nos pasamos al siguiente juego que es uno de los estrellas de esta noche que quise poner, así que por favor, señor Eloy, yo creo que sí lo van a adivinar fácil, el que no lo adivine, Coco, dice ahí Eloy, así que por favor pon la pista y seguimos en esto que es Flashback. Ok, continuamos con este flashback número 9. Antes de continuar, yo creo que ya saben todos de qué juego se trata. Si es de Castlevania, para mí es, así es. Antes de continuar y darle la palabra aquí a la gente que nos acompaña, pues bueno, no. Mejor me remito ahorita que le dé la palabra al buen Koji. Que haga honor de que él sí jugó un montón. Este título salió en 1986, lanzado para la NES, para la Famicom. Y bueno, como sabrán, Castlevania pues es el castillo endemoniado de Drácula. La historia va más o menos por así, ¿no? Es el año 1691 y la tierra de Transilvania ha permanecido en paz por más de 100 años. Los campesinos y aldeanos han empezado a purgar sus mentes de los recuerdos de aquellos tiempos cuando sus tierras fueron dominadas por el caos y las sombras. Los tiempos en que los no muertos caminaban sobre la tierra, etcétera, ¿no? Sin embargo, otros recordaron que cada 100 años el conde Drácula regresa a plagar la tierra y trayendo consigo las fuerzas del infierno. Así una noche, el príncipe de la oscuridad se levantó y retornó a Castlevania, su hogar ancestral, llamando a sus demonios para purgar el mundo de los humanos. Y nuestra tarea, como la familia, que no recuerdo el nombre, creo que es familia Belmont, ¿no? Sí, la familia Belmont, pues tenemos que, y como todos los descendientes de la familia, tenemos que derrotar a Drácula. Básicamente esa es la premisa que manejaba Castlevania, un juego desarrollado por Konami, como bien les dije. Y bueno, antes quiero que Koji me hable, por favor, de este Castlevania, si le gustó, no le gustó, qué le gustó, etcétera, etcétera, etcétera, y todo lo que tengas que debrayar sobre este juego. Todos tendrán su espacio. Pero antes, Koji, por favor, aquí Martín Pixel, vía Skype internamente, me está pidiendo, por favor, a gritos que le mandes un besote así grandote, que te ama, que te necesita, que Martín Pixel es tu ídolo, es tu fan. Dice que de hecho te abre cada tweet que tú mandas del link y él los abre porque es incondicional tuyo. Entonces, por favor, si le puedes mandar un besote y un mensaje especial a él, por favor, que me lo está pidiendo aquí, casi casi me lo exige. Entonces, y ya, ponte a hablar de Castlevania, por favor, Koji. Mejor le mando nomás saludo y abrazo al Martín. Ay, ¿cómo que? A ver, Koji, tanta cosa que pones en Twitter y me decepcionas con esto. O sea, Martín Pixel se lo merece, ¿no? A ver, cuéntame. Ah, pero en privado nada más. Esto queda entre él y yo nada más. Ah, ok. Bueno. No es del dominio público todavía. Ah, ok. Pero, bueno, entonces, señor, señor Koji, háblenos de Castlevania y si le quieres dedicar algo a Martín Pixel, algunas palabras especiales, estás en todo tu derecho. Por favor, continúa. Ok, bueno, Castlevania sí es así como que de mi top de sagas de los videojuegos, porque siempre me ha gustado esto de los demonios, los cazadores de monstruos, de vampiros y madre y media. El primer roce que yo tuve con Castlevania fue con los de NES justamente. La misma tía de las que les hablé la otra vez, pues resulta que ella unos primos del DF tenían un chingo de juegos de NES que ya no ocupaban, entonces los regalaron para acá, se los dieron a mi tía, luego mi tía me los dio a mí. Y resultó que entre esos juegos estaba Castlevania, pues ese que estamos hablando, el 1, aparte Castlevania Simon's Quest, y de nadie unos de Contra bien, bien raros. La verdad, para la edad que yo tenía, era una vasca jugando Castlevania, porque me mataba todo, y ahora ya después un poco más grande que se me da la gana o que el emulador lo tengo por ahí o algo por el estilo, me pongo a jugar y la neta, el reto del Castlevania 1 estaba muy cabrón, pero, o sea, tenía algo que hacía valer, porque a pesar de las gráficas del NES, de que nomás eran de pocos colores y demás, te daba ese sentimiento de, no mames, estoy en un castillo, soy un cazador de vampiros y vengo a partirle su madre a Drácula, antes de pasar por hombres lobos, zombies, medusas, inclusive llegar hasta la muerte. Que de hecho el Drácula, el jefe final, está, que yo recuerdo que estaba bien cabrón. Nunca llegué más que con la magia de los emuladores. Y de ahí para mí nació todo el fanatismo por Castlevania, aunque ahorita yo como Konami lo dejó morir un poco, yo también lo dejé morir un poco. Pero el primer juego, la verdad, las partes que más recuerdo que eran frustrantes eran todas cuando tenías que subir algún tipo de escalera y llegaban las cabezas de medusa a chingar la madre. Los jefes eran dificilísimos, tenías casi que planear bien cómo les ibas a llegar, porque si se te acababa la vida, pues ya valías queso, aunque tenías aún el chance de que ya ahí tenías escondidos la carne de quién sabe cuántos años se escondía en los muros del castillo de Drácula. Que en ese entonces, que si lo analizamos ahorita, pues es una estupidez, o no tiene lógica, pero para ese entonces era, no me jodas, o sea, me hace falta energía y esta madre me la está dando, o sea, porque para ese entonces, como todos los juegos estaban hechos muy, pero muy perros para que tuvieras que jugarlos una y otra vez y te duraran, que un juego te diera un chancecito así de, bueno, que ya le partiste la madre a la muerte, ya te partiste la madre con este esqueleto y la madre, bueno, que okay, te dé un chancecito. El juego tenía mucho reto, principalmente por el control, porque los controles estaban muy, pero muy rígidos. Entonces, esto no permitía que el personaje tuviera mucho, ¿cómo se llama?, movimiento fluido. Inclusive los saltos que daba Simon era o saltabas en tu lugar o era hacia adelante, y casi para saltar de plataforma tenías que medirlo con, vaya, casi como si fueras cirujano, porque un mal paso y te caías o no caías bien en la plataforma, de todas maneras morías. Ya poco, de hecho mientras, bueno, obvio, mientras más tiempo pasabas, el juego se ponía cada vez más y más difícil. Y de hecho, bueno, creo que fue el primer Castlevania que tuvo un remake. Remake a medias, porque la versión de Super Nintendo por mucho tiempo se consideró que era un remake del 1, hasta que después cambiaron ahí un rollo canónico para decir que no, que Castlevania 4 era su propio juego. Pero está todavía más cabrón, a pesar de ser de época del Super Nintendo. Pero ahí sí, eso se... Digamos que el Castlevania de esa época era como el Dark Souls de esa época, o sea, el ambiente lúgubre, de los demonios, de todo este desmadre de zombies, del hombre lobo, además de la dificultad, y que sí, pero sí te da un buen reto, y que la música, pues, le sacaba el jugo de a todos los 8 bits. Que uno de los datos curiosos es que la persona, bueno, el compositor que de la música de ese Castlevania, no se le dio mucho reconocimiento, y ya después se supo que era una mujer que había escondido su nombre con un seudónimo. Y pues ella fue la que hizo la tonada clásica de Castlevania. Y ya de ahí, pues ahí sí, como dicen, todo fue historia. Después llegó Simon's Quest y luego el tan cabrón Castlevania 3. Castlevania tuvo un super inicio en la época del NES, así que si lo tenías el juego, pues, le ibas a sacar el jugo, y era así para machetearle, porque el juego está muy cabrón. De hecho creo que está mucho más fácil acabarse un Dark Souls que acabarse un Castlevania de NES, principalmente por las limitaciones del sistema. pero la verdad, hasta si lo siguen jugando hasta la fecha, el juego aún se mantiene, aún se sostiene, pero hay gente que la verdad sí le tal vez no le cueste trabajo, sino que se encabrone, decir, no, ya, saben que váyanse a la fregada, yo no voy a tolerar esto con un control tan jodido. Pero pues ahí, como les digo, es de machetearle. El juego es muy bueno para el quien le quiera dar la oportunidad, pero pues ahí sí ya depende mucho los gustos de cada quien. Si están dispuestos a aguantar un juego que la dificultad está así cabrona, pero a más no poder a raíz de un control muy limitado, pues adelante. Si no, sigan su camino, pero sí se van a estar perdiendo de un muy buen juego, pero muy buen juego. Y ya si quieren probar la versión, el update que está todavía más cabrón, pues jueguen la versión de Super Nintendo. Más fácil. Pues ya. Wow, está bien. Está bien, ya ves, Koyeki dándose papeadas con Castlevania. Julio, yo sé que tú quieres hablar de Castlevania. Así que por favor. Sí, de hecho que uno que especifique el Castle, porque mucha gente cree que se escribe Castlevania. No, como es Castlevania. Castlevania, sí. Así es. Muy bien. Ya. Julio, por favor, saluda a tu gente y háblanos de Castlevania. ¿Te gustó o no te gustó? Pues sí, yo sí. De este sí voy a hablar largo y tendido, porque sí es de mis juegos, pues, no dentro de mi top 10, pero sí de mis favoritos. Y sí, fíjate que yo también, mucho tiempo lo pronunciaba Castlevania, Castlevania o algo así, hasta que vi cómo se escribía correctamente, pero bueno. Y pues, ¿qué decir de este juegazo? Pues es un juego excelente, de esos de aquella época donde a lo mejor la historia no pegaba tanto, es decir, simplemente eres de una familia pues que tiene que derrotar a Drácula y se acabó, de pura acción. Y pues lo que me late también es que no es muy largo. Yo me tardé en acabarlo, pues que será como una hora, pero porque me estaban mate y mate. Pero si acaso alguien chido por ahí, igual lo acaba en la mitad de tiempo, en media hora. Las gráficas a mí me gustan mucho, me parece que es muy detallado. Obviamente todo lo que vamos a decir aquí es dándole su debido tiempo. Es decir, las gráficas de ese entonces con la tecnología de ese entonces. Y en ese entonces era bastante bueno. Me gusta el detalle. A lo mejor a alguien le va a joder mucho que tiene mucho naranja y mucho amarillo en los colores, pero pues hay que entender que era la época y las limitaciones pues de la consola. La música, como ya mencionaron y como ya escuchamos, es increíble. Es muy dinámica, muy de acción, muy de juego, pues eso, de acción. Acompaña perfectísimo cada stage y en cada stage como que se acomoda de manera perfecta, se amalgama pues con el stage, es decir, te acompaña, excelente. Digo, a lo mejor este es de esos juegos en los que quieres decir tantas cosas porque es uno de esos juegazos. Y como decía, en el gameplay del control, a lo mejor se siente bien, bien raro, pero yo le digo, o yo alguna vez le comenté hasta ahí, Caros, que creo que eso nos pasa por algo que me gusta llamar el síndrome de Mario Bros., que es que tú, después de haber jugado Mario Bros., en donde puedes hacer prácticamente lo que sea, brincar de un lado a otro, correr, agacharte, etcétera, etcétera, pruebas algún otro juego de plataformas y como que lo sientes medio lento, medio rígido, fuerte. Sin embargo, no me parece tan problemático el control. Sí hay que estarle cuidando de que no se te vaya a ir un pixel así y te vas al fondo, como decían, que te pegan las cabezas de medusa. Pero pues no me parece tan malo. Y pues fíjense que este Castlevania puso las bases de todos los juegos que han salido hasta ahora, que yo había visto una lista de juegos de Castlevania y han sido 40 juegos oficiales de esta serie, que por ahí decían las diferentes etapas. Esta primera etapa de pura acción ya después se convirtió en lo que llaman Metroidvania, que es como de ir buscando cosas en diferentes lugares y regresar a esos mismos lugares con diferentes habilidades. Pero es una serie que ha pegado bien fuerte, y los enemigos que salen, algunos se han quedado ya de plantilla obligada en los juegos, como los esqueletos que salen al principio que te avientan un hueso, o las cabezas de medusas que ya mencionaban. Me gustan muchísimo los enemigos, por ejemplo, que salen. Los enemigos, los jefes, pues. Porque son muy grandes, son como impresionantes. De los otros juegos también, si ustedes recuerdan, cuando empieza a salir el jefe y todas las gráficas que despliega, que se hace enorme y etcétera, me gusta mucho. Y por acá apuntaba que este juego no está el Trapsan para decirme qué onda, pero creo que es la perfecta amalgama de los personajes de la época clásica, de las películas clásicas de terror. Es decir, tenemos momias, sale un Frankenstein, peleas contra la muerte, obviamente peleas contra Drácula, que en este Castlevania más que Drácula parece un Beto el Boticario con máscara. Si no saben quién es Beto el Boticario, por ahí busquen la carabina de Ambrosio y van a ver que está vestido exactamente igual. Y pues nada, esta serie de culto está bastante buena. Aunque bueno, ya en los últimos la ha llevado a sus límites más ajenos ya casi a este Castlevania original. Y pues nada, me gusta mucho, se los recomiendo, como decía aquí Koji, es un juego que si ustedes se lo pierden, pues allá ustedes, porque vale muchísimo la pena. Y pues eso, mi recomendación, y eso es todo por Castlevania. Buena onda, de hecho. O sea, yo creo que, no sé si me vas a dejar mentir, zona gamer de Julio, es el hecho de que destaca bastante Castlevania por su banda sonora, ¿no? O sea, es una banda sonora bastante épica. Y y yo creo que para mí es de lo más destacable, etcétera. Creo que si no me mal recuerdo, la compositora es Kinuyo Yamashita. Entonces, pues ahí está, lo dejo ahí el datito. Y bueno, por favor, Lloyd, cuéntanos tus anécdotas con Castlevania, si te gustó o no te gustó. No, pues el micrófono acá. Ya ven que uno que es nuevo en la producción se le olvida quitar el micrófono. A mí me gustaba, pero también era como ya dijeron por ahí, bien frustrante, que sí estaba cabrón el juego. O sea, yo cuando lo jugué, pues no recuerdo exactamente dónde tendría, pero pues estaba chavillo todavía. Y pues era muy desesperante el hecho de que así como dices, que dabas un brinco y si no llegabas por un pixel, ya. Y entonces, eso me causaba precisamente la aversión a este juego. O sea, la idea de que, por ejemplo, pues eras un cazador de vampiros, que se mencionaban los nombres de Drácula, Van Helsing, esas cosas que, pues a lo mejor ya tenía de la cultura del cine. Pues sí te hacían ver el hecho de que el juego pues tenía lo suyo, ¿no? Y los personajes, como ya mencionaron, los enemigos como los esqueletos, como hombres lobo, todos estos enemigos que realmente eran pues diferentes a lo que estabas acostumbrado, ¿no? Porque pues como ya lo mencionó también Ice con lo del el problema de Mario Bros. Pues estábamos acostumbrados precisamente a un juego de plataforma sencillo, tranquilito, enemigos tontitos, enemigos que si acaso, bueno, les tenías que brincar encima, y aquí pues les brincabas encima y te lastimaban. Aquí los enemigos, pues por ejemplo, los de Mario Bros. Eran como patrones de que se movían de izquierda a derecha y ya. Y en este sí se llegaban a voltear, o sea, eso era lo que yo recuerdo que fue como el... lo que más me sorprendió de este juego, ¿no? Que pasaba un enemigo y tú le brincabas, por ejemplo, del otro lado o caías del lado opuesto donde estaba, no seguías su patrón, sino él te iba a buscar. Entonces era algo como que sí decías, ah, esto es diferente, ah, está más cabrón, ah, está más chido, ¿no? Y sí era como más emocionante el hecho de que te fueran a buscar los enemigos, que te fueran a pues no con estos patrones pues como digo ya patrones hechos o predefinidos, sino en realidad era algo que te estaba buscando el enemigo para matarte, lo cual le daba aún más dificultad. Ya lo comparó Koji con Dark Souls, yo creo que tiene razón en cuanto a la comparación. Es un juego muy difícil. Faltaba también que no más que mientras más morías más difícil se pusiera, ¿no? También estaría desgraciado eso. Pero bueno, pues yo creo que de las anécdotas que más me recuerdan, pues es la música. Yo ahorita que la escuché, porque han de saber que las pistas de esta noche las hizo el señor Ícaros. Las pistas de esta noche son de su autoría. Bueno, el mix. Y cuando escuché las canciones fue así, ¡oh! oh, sí, cierto, eso me recuerda a todo lo de Castlevania. Y sí fue algo como pues interesante, ¿no? Así revivir ese sentimiento. También lo llegué a jugar en una versión de consola, creo que fue Game Boy Advance, pero bueno, ya no era exactamente la del primero. Y me recordaba mucho al primer juego que había tocado. Y yo creo que eso ha sido parte de su digamos, crecimiento de este juego. Últimamente, pues ya el último, ¿cómo se llamaba? Drácula. No, Symphony of the Night, ¿es el último? El último es Lord of Shadows, ¿no? Ah, Lord of Shadows, ajá. Este que se parece mucho a pues por decirle una onda, es como diagonal Príncipe de Persia, diagonal pero por Devil May Cry. ¿Vale? Por cronología. Ándale. Cronología, el último que salió fue Lord of Ecclesia. Porque Lord of Shadow es spin-off guión reboot. Ajá, bueno, es lo que quería decir. De este último era lo que como... Ah, qué bueno que me lo aclaras, porque no lo tenía muy... De hecho, no lo tenía en mente. Al momento de jugarlo, tenía como todos esos elementos que yo recordaba y decía, oye, sí es como muy muy de lo del viejito, pero traído a esta época, ¿no? Y pues sí, también tiene sus problemas, como algunas partes donde era bien difícil encontrar de dónde agarrarse del mure ganchito ese para colgarse. Pero, o sea, creo que me recordó muchísimo lo que tenía en este primer juego, que pues sí me hacía sacar las canas verdes. Y de hecho hay una misión en el juego este donde tienes que vencer a un como ogro. Bueno, sí es como un monstruo gigantesco en un panteón. Creo que es de las segundas o terceras misiones, que me sacó también canas verdes y dije, igualito que el juego primero que jugué. Fue así, carajo, me costó uno y la mitad del otro, ya cuando lo logré, así, wow, ya me senté todo like a boss, ¿no? Entonces creo que ahí tiene como que su crecimiento contigo ha sido algo bueno, y pues este principio yo creo que es de los mejores juegos que llegué a jugar en las primeras consolas. Yo creo que eso es lo que me queda más de este juego, que sí fue muy icónico. Y ya. A ver, Ice, saca tu fanboyismo, por favor. Mi fanboyismo por Castlevania. Híjole, pues es grande mi fanboyismo. De entrada, creo que entra de la categoría que habíamos hablado también en programas anteriores junto con Prince of Persia, que es un juego de precisión. Pero precisión más alta, creo yo, que lo que era Prince of Persia en su momento. Como bien dijo Elote, o sea, era un juego en el que si fallabas el salto por un pixel era la muerte. Los enemigos eran muy variados. Creo yo que, y bueno, esta es una opinión muy personal, y soy de la idea de que Castlevania junto con Kirby Adventures eran de los juegos más coloridos que tuvo el NES. Y la verdad sí coincido con lo que había mencionado Julio. A pesar de las limitaciones, obviamente técnicas de la consola y bueno, lo que podía ofrecer en ese momento, sí te da una gran sensación en la que estás dentro de un castillo. Me acuerdo mucho de la parte donde estás en lo que podría decirse que son las cavernas, y te metes ahí y estás saltando, y de repente te salen, pues no me acuerdo qué eran, unas madres como del agua, y que incluso hay unas que se pueden trepar ahí, ¿no? En el techo de lo que era la caverna. Y era muy bueno ese nivel, porque terminabas esa parte y de repente salías y estabas como que en el jardín de lo que era el castillo, ¿no? Entonces, hay momentos muy memorables del juego. Coincido enormemente, yo creo que el único jefe que no me gustó de todo el juego original fue el último, que es Drácula. Se ve realmente malísimo. Creo que fue uno de los peores diseños que le pudieron haber hecho a este personaje tan emblemático, que se han hecho películas, libros, etcétera. Lo han puesto al grado de cultura pop junto con todo lo que es Crepúsculo, que qué asco. Entonces, me parece que hubiera sido buena idea meterle a Drácula como en las películas de Luca Velosi, ¿no? Entonces, ahí sí yo creo que sí hubiera quedado un muy buen Drácula, porque iba muy de acuerdo con la temática del juego. Entonces, bueno, ¿qué más podemos decir, Castlevania? El diseño de los niveles es impresionante. Nadie esperaba que pudieras desarrollar un juego de tal complejidad en una consola pues, tan limitada como en ese entonces. Hay que hacer la observación, ¿no? De que la NES en ese entonces era, pues era como que el non plus ultra, ¿no? Junto con el con Sega. Pero pues al ser un éxito más grande lo que era la consola de Nintendo, pues por obvias razones, ¿no? Se enfocó más el mercado hacia lo que era la NES. Pero fuera de ahí, de las gráficas pixeladas, de los gráficos de 8 bits, me parece que es de los pocos juegos de NES, de los pocos juegos de esa generación, que realmente siguen teniendo vigencia hoy en día. Entonces, fuera de allá de que hayan pasado mil y un remakes, mil y un reboots, de todos los que me quieran decir, porque incluso el plomero se encuentra dentro de ellos, te encuentras a Castlevania que juegas el original y te sigue atrapando, realmente te sigue atrapando. Es un muy buen juego. Coincido, hay por lo menos para mí, yo creo que el mejor fue el de Super Nintendo, y esto porque bueno, ya tenías un control un poquito más un poquito mejor, la verdad, ¿no? Pero realmente el mítico tal cual es el de Nintendo y no hay mucha discusión. Entonces, tiene un gran diseño de niveles, tiene una gran música y tiene, ahora sí que tiene jefes muy muy buenos. Me acuerdo por ahí que estaba, ¿cómo se llama este jefe? No me acuerdo. Creo, me parece que es el segundo, donde tienes que entrar a, no me acuerdo si era la librería o algo así. Y bueno, ahorita no recuerdo realmente bien, no lo tengo ahorita fresco. Pero retomando, es un gran diseño de jefes. Dentro de lo poco que pudimos ver de las limitaciones gráficas, también podemos ver que tiene un buen diseño de personajes. No es como que el clásico fantasmita como en lo que era Ghost and the Ghoulies. Perdón, no Ghost and the Ghoulies, era el de donde sale Arturo. No me acuerdo el nombre del juego, la verdad. Ahora sí que lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero no me acuerdo bien. Donde, bueno, tú los veías y decías, no, bueno, pues esto se ve mal, ¿no? Hasta cierto punto yo lo veía como que se veía mal. Pero los fantasmitas que aparecen en Castlevania, por ejemplo, en el nivel 1, en el primer nivel, cuando estás entrando, dices, te quedas, órale, se ven bien, ¿no? Eso realmente sí, como que van dentro del juego, de repente te encuentras a las calaquitas que avientan hasta los huesos y encuentras a los caballeros, ¿no? A los caballeros con la armadura, y te vas dando cuenta de que es un juego muy variado, es un juego que te atrapa. Y bueno, ya con los demás spin-offs, bueno, te das cuenta de lo que es la evolución de que ha sido Castlevania, porque es una franquicia, pues ya es de las franquicias rentables y memorables de lo que nos atañe a todos nosotros, que son los juegos de video. Y pues coincido con lo que han dicho todos, si no lo han jugado, juéguenlo, y si no lo hacen, pues allá ustedes, porque se están perdiendo de un gran juego, de algo que es ya legendario y que, pues bueno, creo que todos, por lo menos me atrevo yo a decir que todos aquí coincidimos de que es un cariño muy grande por este juego, con todo y lo difícil y lo castrante que podía llegar a ser, la precisión que tienes que tener en el modo de control, ¿no? Eso es todo. Bueno, pues ahí está Castlevania, un súper, súper juego. Un súper, súper juegazo. Realmente vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Si no mal recuerdo, está disponible. A ver, Koji, tú que andas más informado que yo. Está disponible para la máquina virtual de la Wii. Castlevania 1. Ajá. Déjame te investigo, dame 15 segundos. No, nada más para saber dónde lo pueden volver a retomar. Digo, pues, alguien que quiere saber en dónde se originó todo y qué es lo que produjo este super juegazo. O sea, algo que marcó una saga muy mítica realmente. Ya, o sea, voy. No. O sea, realmente, pues, como dije, sí se puede decir el final, ¿no? De Castlevania, o no lo decimos. Que se supone que, pues, al final consigues vencer a Drácula. Aunque pues, le arroja una maldición antes de morir y pues, a la postre, de hecho, se convertirá en la base argumental de la de Simon Quest, ¿no? O sea, de la Castlevania 2. Entonces, realmente, sí, Konami sí. Hizo una saga tremendísima. Sí, está para la máquina abierta. Sí. Castlevania 1, Castlevania 2, Castlevania 3, que son para el NES... Cada uno 500 Wii Points. Super Castlevania 800 Wii Points, que es Castlevania, vendría siendo Castlevania 4. Luego, Castlevania Rondo of Blood, que es la versión original de Drácula X, 900 Wii Points. Y Castlevania Adventure Rebirth, que no sé qué madre es, déjenme leerlo, les sale en 1000 Wii Points. O sea que si tienen varo y tienen un Wii, ahí tienen buen rato, Ay, ve. Ya ves, coye aquí con la información. El Rebirth es el primero, pero no es el primero, pero remasterizado. Ahí pregunta el buen Julio. Déjenme checar. Creo que ustedes sigan hablando, ahorita les digo. Déjenme ver okay. Nada más. Perfecto. Bueno, ya nada más para ir cerrando este programa. No, que... Ya. A ver, les digo ya. No es remake del de NES. Es remake de Castlevania Adventure para Game Boy. Es el Castlevania de Christopher Belmont. Que es ahí, okay. Cabrón. Es el, ahí, espérame. Christopher es, no me acuerdo si el abuelo o el tatarabuelo o el bisabuelo de Simon. Ahorita les digo cómo está el linaje de los Belmont. No, pues si hablar de Castlevania y de toda la saga completa, yo creo que requiere un especial de esos de reset, ¿no? Es un montón de... Eso sí. De ahí un montón de cosas que hablar de Castlevania que... O sea, que no se puede hablar de eso, o sea... De los spin-off, de los no spin-off, de los juegos de la saga principal, de este reboot de Lord of Shadows, que a muchos les pudo o no haber gustado. Entonces, pues ahí está. Yo paso ya a cerrar este flashback número 9. Nos quedó densito, cortito, bastante interesante, con varios jueguitos que tocamos. Muy interesante. Y... Ahí me pregunta algo. En el siguiente programa vamos a hablar de ese juego. Ya. Por cuenta del 25 aniversario. Pero bueno, ya para darles el mini spoiler. Nada más, ya para despedirme, quisiera despedir a la gente que nos acompañó en esta noche y que más bien se quedaron hasta el final, y darle las gracias por acompañarnos en este regreso, que a lo mejor que tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, un saludo ahí al buen Crush Dan, a Darsaito, al buen Elber, al buen Eloy, al Ice Player, al Julio, al Kike Gabuto, que escucha cada emisión de Reset, a Loco AGS, a Naruichi, a Saulupi, a Cero SH, o sea, y a la gente que igual nos estuvo acompañando a lo largo de la transmisión. Y también quiero saludar a la gente que nos escucha en el diferido, en el vía podcast. Muchas gracias por su preferencia y por escucharnos. Les prometo que el siguiente fin de semana va a estar Julio con esa buena música de videojuegos, un podcast musical muy bueno y totalmente recomendable. Y en fin, antes de finalizar este programa, quisiera que se despidiera el buen Eloy y que nos contara qué anda con su proyectito y sus anuncios, saludos, etcétera, y todo lo que tengas que decir. Eloy. Tus saluditos, comentarios, tu programa, qué onda, tu pequeñita, tu cosita. Tu proyectote. Eso, chingada. No, pues más que nada he tenido la curiosidad de que hay mucha gente que no le es tan fan a los videojuegos o que quiere empezar, ¿no? Hay muchas chicas que tienen a su novio gamer, amigos que quieren entender lo que carajos dice uno que pues ya lleva más años o pues ya digamos maneja una jerga gamer. Es decir, pues nosotros regularmente tenemos como hablar de frames por segundo, hablar de compañías, nosotros ya decimos Mayor Nelson y ya sabemos quién carajos es. Entonces, pues yo creo que todo esto, por ejemplo, ya sabemos que, no sé, Silent Hill es de Konami o no sé, cosas que, digamos, nosotros ya damos por hecho, ya sabemos, ya manejamos como dato de desinterés general de gamer, por decirlo así. Es algo que ya está, pues, ahí, porque pues somos gamers, nos gusta y ya lo conocemos, ¿no? Y pues digo, más que nada lo inicié como la idea de que pues me gustaría que mi novia entendiera de lo que carajos estoy hablando en cada programa, porque escucha el flashback, escucha flashback, escucha cinemas, escucha launch, porque son ligeritos, son muy tranquilos, pero cuando es reset dice, ay no, porque no entiendo un carajo, ahí nada más están, hable y no entiendo nada. Entonces pues dije, bueno, pues creo que tiene razón, o sea, a lo mejor ya es como un nivel más arriba de... no, Julio, no escucho a Zona Gamer porque justamente por eso no, porque estoy con ella es por el hecho de que no había flashback. Pero no te preocupes, le voy a decir que escuchen el descargado. Y pues ya entonces estas cosas surgió la idea de que pues estaría bien que alguien pues creara algo para que todos estos gamers que quieren nacer o gamers que apenas van empezando, como ya dije, novias de gamers, amigos, amigas de gamers que quieren pues entrarle a los videojuegos, pues sepan cómo empezó todo el asunto, ¿no? Entonces, pues este Power On es como el inicio de cómo empezó todos los videojuegos. Lo voy a ir manejando por niveles, que es como pues primero vamos a iniciar hablando de las consolas, que cuáles son las consolas y más o menos qué títulos son sus representativos de cada uno. Después voy a ir hablando acerca de los géneros de cada género de juego, que es un first person shooter, que es un RPG, qué títulos evidentemente están dentro de esto. Y ya después voy a empezar a mencionar los títulos, pues, digamos, representativos de cada generación de consolas, ¿no? Entonces creo que es como una manera interesante de ir metiendo a la gente que le va empezando. Aquellos que ya saben de videojuegos, pues yo creo que les va a parecer también interesante porque pongo música que a lo mejor van a reconocer, van a decir, ah, esa canción es de Zelda, ah, esa canción es de Mario Bros. 3, ah, esa canción es de Halo, del 2. Entonces, digamos que también tiene su parte para los gamers que ya son gamers, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues pongo datos crudos que a lo mejor, pues no sé, a lo mejor tú como gamer normal, pues no te metes tanto a investigar qué es lo que hay detrás. A lo mejor te tienes la idea y dices, ah, pues el primer videojuego, pues fue Pong. Y te quedas con esa idea. Y pues yo, por ejemplo, ahí escúchenlo para que sepan cuál es el primer videojuego, ¿no? Entonces, esto lo hago pues con datos tanto de Wikipedia, de otras fuentes que pues muchas veces las... De hecho, estoy diciendo, utilizando una enciclopedia de videojuegos que se llama precisamente Gaming Encyclopedia. Y es una que también maneja más o menos pues dato curioso de muchas cosas que no se encuentran tan fácil en la red. Entonces, pues está interesante, es algo que pues insisto, pienso que puede servirle a muchos para entrar en el gaming y a los que no, pues los que ya son hardcore o los que ya son nacidos, hardcore ya me regañan muchas veces que lo use, pero es un decir, a todos aquellos que pues ya son muy asiduos a los games, pues yo creo que también lo van a disfrutar porque insisto, tengo datos curiosos, datos que a lo mejor pues no son tanto de desinterés general, entonces creo que es algo que pues pinta bonito, por ahí... Ya me ofrecieron un lugar donde puede tener casa. Lo tengo que charlar bien. Y pues ya, yo creo que al menos la primera temporada pues la van a tener de 15 capítulos. La segunda, pues no sé de cuántos. Y así que pues ahí vayan estando atentos porque ya se va a lanzar completa. Y escúchenlo mientras. Habiendo lanzado su anuncio super parroquial del buen Lloyd e invitándolos a que escuchen el reset del día de mañana, paso también a despedir algún cuyinero que nos estuvo acompañando y que se fue, ¿no? Y que se lo dio a Martín Pixel y que dije, a mí me dice Martín Pixel que digas algo de Takis. A ver, Cuyi, ¿estás ahí? Aquí estoy. Ándale. Que dicen que dicen, opina Martín Pixel que te verías muy, muy bien vestido de Takis. Todo rato, todo lleno tuve para que luego él te lama o no sé quién. No sé cómo está el desmadre ahí. No me metan en sus perversiones, yo nada más soy el... Ya no entendí ahí. Híjoles, no. Bueno, muchacho, oye, despídete y ya. Bueno, pues, sí, el Martín sí pidió que le mandáramos saludo, entonces saludo acá al Martín Pixel y pues a mí ya saben que pasen muy buena noche, que les haya gustado este episodio del flashback, para saber un poquito más de lo retro. Si quieren saber qué onda con Castlevania, ya saben que pueden encontrarlo todo en la consola en el Wii. Y pues ya saben, ahí me leen en blitzboot.com.mx. Y a los demás, pues... Perdón, Lloyd, a ti es por avisarme. Y a los demás por acá andar echando desmadre ya a esta hora de la noche. Buenas noches para todos. Ok, bueno, y si quieren ver cosas raras en su Twitter o en su tele, si tienen poquitos followers, ay, cuidado ahí con Koji, pónganlo ahí en la lista de Koji Koji y sus amigos, así los tengo yo. Así que un saludote a todos ellos, y bueno, también paso a despedir al buen Ice Player, nuestro colaborador asiduo, etcétera, del YouTube, de aquí del Resident en general, así que por favor ahí saluda a tu gente, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, aguantarnos hasta esta hora. Creo que se merecen todos un premio. Y bueno, fue un buen programa. Yo me sentí muy muy complacido de regresar otra vez a los flashbacks. Ya teníamos un ratito que no los hacíamos, qué bueno que ya estamos de regreso. Espero les haya gustado a todos, un gusto otra vez compartir opiniones, anécdotas, memorias con todos ustedes. Y pues nada, me despido y buenas noches y por aquí estamos, ¿no? Y por último también despido al que será la estrella el siguiente viernes, y como todos los viernes y los últimos viernes, el buen Zona Gamer, al buen Julio, que hasta el jefe dice, ¿dónde encuentra esos scores, esa música que pone? Porque ni yo mismo las encuentro, así que, por favor, Julio, saluda y date a tu público vía podcast, porque ya quedan poquita gente en el chat, así que igual se aprecia, por favor, Julio. Pues claro que sí, un saludote aquí a la gente, y pues ya saben, nos vemos, por lo pronto nos vemos el domingo ahí en la tómbola, y ya nos estaremos viendo el viernes, ya saben, sus recomendaciones, @zonagamerbg, y pues muchísimas gracias, ahí nos estamos viendo, y pues ya se extrañaba el flashback, a ver qué más, qué otros juegos vemos de aquí en 15 días. Ah, bueno, pues, así es, muchachos, y esto fue flashback número 9, un saludo. Escuchen mañana Reset, cada sábado a las 11 de la noche. Sí, ¿no? Esperemos empezar puntuales, supongo. Y ya, yo creo que es todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos y estar ahí para nosotros, como nosotros para ustedes, el día domingo 9 de septiembre va a ser la tómbola de la Semana Gamer, así que ahí estén pendientes. O creo que para cuando estén escuchando esto vía podcast ya fue, así que ya estarán publicados los ganadores, así que gracias por participar. Y ya, sería todo. Si siguen a todo el equipo de Reset, siguen @ResetMX, suscríbanse a YouTube, denle like en Facebook y síganos por Twitter @ResetMX, y nos vemos la próxima. Hasta la próxima, bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.